Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Amigos, hermanos, Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Buenas tardes, América. Buenas tardes, mundo. Bienvenidos al programa que todos escuchan con alegría en América. Diálogo Pastoral. Somos Diálogo Pastoral con ustedes aquí en la ciudad de Houston, la ciudad espacial. Damos la bienvenida a América y el mundo que nos escucha a través de las diversas radioemisoras en toda América. KBOH, voz de restauración para todo el continente americano, desde el sur de California, transmitiendo la frecuencia 17775 MHz, banda internacional de 16 metros, bañando desde Canadá hasta Tierra de Fuego en Argentina, desde el Atlántico hasta el Pacífico. Dios les bendiga. Estamos transmitiendo también a través de diversas radioemisoras en Houston. Nuestra emisora base para la ciudad de Houston es Radio Luz 1050 AM, en cadena con Radio Aleluya 88.1 FM, y desde Freeport, Radio Aleluya 1460 AM para toda el área metropolitana y también áreas aledañas en el estado de Texas. Impacto Radio en Poza Rica, Veracruz, México, en Cholutecas, Honduras, 94.3 FM, Usulután, El Salvador, 95.1 FM, y estamos con ustedes también transmitiendo en Ancash, Chimbote, Piura, en el norte del Perú, en la capital de Chile, Santiago de Chile, 89.9 FM. Y con ustedes también estamos en Paraná, Entre Ríos, estamos en Las Pampas, San Luis, y también estamos transmitiendo a lo que es Buenos Aires, Radio Sol de Justicia, Radio Ebenezer, Radio Luz de Argentina y muchas emisoras más que entran en la transmisión de Diálogo Pastoral. www.dialogopastoral.com, nuestra página de internet. Usted puede escucharnos en vivo a través de la computadora. Bueno, hablando de la computadora, aquí tengo a alguien que me ha escrito. Voy a leer esta carta. Dice que Dios le bendiga. Quiero decirle, hermano, dice que su ministerio está siendo de tanta bendición para mí. Hace como 2 meses que lo escucho por la internet y deseo escuchar más de sus predicaciones. Mi nombre es Carolina Landavazo y nos escribe desde Nuevo México. Me pone su correo electrónico y también nos pide y nos solicita las predicaciones. Quiere tener la predicación, dice que escuchó el 14, el 15 y el 16 de noviembre. Y dice todas las predicaciones que se pusieron en esas semanas. Bueno, yo creo que fueron las predicaciones que se pusieron la semana pasada cuando yo estaba en Colombia. Vamos a ver, tengo llamada por aquí. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Ajá, Dios le bendiga. Amén. Hermano, quiero saber si por favor van a vender el cassette de la predicación de cómo se formó la Iglesia Católica. Yo no sé, hermana, esa la pusieron cuando yo estaba afuera. Hello. ¿Lo escuchó en este programa, Diálogo Pastoral? Hace poquito veníamos en el... Ok. Ya. Entonces, le voy a dar este número y llame ahora mismo al hermano Juan y se pone en contacto con él y él le va a hacer llegar el mensaje. ¿Tiene lápiz en la mano? Sí, hermano. Ok, 832. Sí, ¿ya lo tiene? Ajá. 832-647-5099. ¿Ok? Dios me la bendiga. Todos los materiales que usted haya escuchado, cosas que haya escuchado en Diálogo Pastoral, están disponibles allí. Entonces, esta hermana llamada Carolina Landavazo nos escribe, quiere las predicaciones de toda esa semana cuando estuvimos fuera. Dice, muchas gracias por todo. Dios le bendiga y le colme de bendición. Mi hermana Carolina, que sé que nos está escuchando por la internet, ya hemos entregado esto al departamento de producción y esperen los próximos días la respuesta con el material que usted ha pedido. Tengo gente que también a través de la internet han firmado nuestro libro de visitante. A ver, tengo un hermano que nos escribe desde Arecibo, Puerto Rico, y se llama el hermano Ricardo. Dice, amo a mi Cristo con todo mi corazón, pero debo entender que desde que en este mundo tendremos aflicciones, pero que el Señor ha venido, bueno, predica más o menos aquí y quiere dar un pequeñito mensaje ahí a través de lo que él firmó. Bueno, gracias, mi hermano. Hay un hermano también que se llama Amós, y nos ha escrito, dice, pastor, con una visa americana tipo R, clase BBBCC, ¿se puede solicitar trabajo en una iglesia cristiana y en las actividades propias de la iglesia? Bueno, yo no sé, hermano, lo que significa la clase RBBCC en una visa. Una de las cosas que yo sí entiendo es que a menos que la persona tenga permiso de trabajo, no puede laborar percibiendo salario o percibiendo compensación en ninguna parte en los Estados Unidos de América. Eso yo entiendo. A menos que la persona haya recibido una visa de trabajo, hay permiso de trabajo y también hay visa de trabajo. Si tiene una visa de trabajo donde prácticamente una empresa lo está pidiendo, y le han aprobado esa visa de trabajo o esa visa temporal, entonces sí podría trabajar, obviamente reportando a rentas internas y reportando al gobierno todo el desenvolvimiento de ese trabajo, pero y también con una visa de residencia o una visa especial que autorice trabajar. Pero, por ejemplo, con una visa turística es ilegal trabajar en los Estados Unidos de América, con una visa de paseo, con una visa de estudiante es ilegal trabajar en Estados Unidos. Es una visa dada solamente para venir a estudiar. Para poder trabajar con una visa de estudiante tendría que tener una provisión especial y una autorización especial por el Departamento de Inmigración. Entonces, es lo que yo podía decirle. Pero la clase RBBCC, no sé lo que significa, pero sí es lo que yo sé que tiene que ver al respecto. Qué bueno, usted puede escribirnos también y hacernos sus preguntas a través de nuestro correo electrónico www.dialogopastoral.com. Muy bien, nos preparamos para ya entrar en la enseñanza de la palabra. En el día de ayer hablaba por teléfono con mi hermana Cleiri, es la hermana que está cantando, y dice que recibió una enorme cantidad de llamadas allá a Nueva York, donde ella reside, el día que dimos los números telefónicos. Y bueno, ella está tratando de ver cómo puede poner estas alabanzas aquí en Houston para que todos aquellos que la anhelen, que la deseen, puedan obtenerla. ¡Qué bueno! Bien. muy bien, amigos, muy bien, hermanos. Amén. Claro, no se pueden olvidar también que aquí tenemos a Luis Serna, bendito el nombre del Señor. Mi hermano Luis por ahí anda también, amén, no nos vamos a olvidar de él tampoco. Así que, quiero darle el número de mi hermano Luis Serna. Todos ustedes que deseen las alabanzas de mi hermano Luis también están disponibles. Él las tiene llamando al 713-779-6493. 713-779-6493. Y ahí está Luis Serna. Y nos preparamos con Luis Serna para nosotros entrar en la enseñanza de la palabra del Señor. Muy bien, vaya buscando usted su Biblia. Hemos estado hablando en estos días específicamente de el sermón del monte. Si usted se recuerda de ello, hemos estado hablando. Y una de las cosas que nosotros hemos dicho es, y dejamos lo mejor para el final, dejamos la enseñanza de las bienaventuranzas para el final, final, final. Y en el día de ayer nosotros estuvimos mirando y explicando todo lo que era la bienaventuranza, pobreza en espíritu, que nosotros describíamos, era humildad para nosotros caminar en la vida, reconociendo nuestros pecados. Bienaventurados los que lloran, llorar por nuestra condición pecaminosa, no meramente llorar por sufrimiento, sino por nuestra condición pecaminosa. Y también describíamos lo que decía la palabra, bienaventurados los mansos, y hablábamos lo que era mansedumbre, que es muy diferente a ser tímido. Hay gente que son tímidos, pero no son mansos. Y obviamente, aquí la palabra del Señor nos habla de ello, de la importancia que tiene que ver la palabra del Señor cuando nos habla de esto. Bienaventurado, entonces, esto es lo que nos habla la palabra del Señor. Ahora yo voy a continuar y vamos a entrar en el versículo 6, Mateo 5, 6, donde dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y en el versículo 8, si nos da tiempo, lo vamos a explicar también, donde dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Note usted que se nos habla de hambre y sed de justicia. En el Antiguo Testamento había gente que tenía hambre y sed de venganza. Y la Biblia, note que no nos habla de venganza. Al contrario, la palabra del Señor dice: mía es la venganza, dice el Señor. Cuando se habla de hambre y sed de justicia, obviamente al usted buscar la justicia, usted se encontrará, número uno, con su pobreza espiritual. Si usted nota, yo al principio que estaba explicando esto, decía que todo esto es una concatenación, es un enlace de cada una de estas cualidades que se van dando en la vida del creyente. Al usted buscar la justicia, obviamente, número uno, usted no podrá juzgar las cosas conforme Dios las juzga si usted no es humilde. ¿Se da cuenta? Cuando usted es orgulloso, usted utiliza a todas las personas como instrumento de su orgullo, vanagloria, vanidad. Y la gente son sencillamente piezas utilizables de su juego, del movimiento de su ajedrez personal. Son piezas utilizables en la estrategia de su vanidad intrínseca. Eso es lo que ocurre con la gente orgullosa. Y por eso Dios detesta tanto el orgullo, la vanidad de la gente. Por ello, cuando aquí la palabra de Dios habla y dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, el Señor obviamente se está refiriendo a las personas que han encontrado, número uno, saben que están en bancarrota espiritual, han reconocido su bancarrota espiritual, han llorado su bancarrota espiritual, y luego se levanta un hambre y una búsqueda por parte de la justicia de Dios, de ser justificado, vaya, es lo que quiere decir aquí. Con su llanto, por su conocer su bajeza, entonces usted anhela subir, madurar, crecer al nivel del Dios Todopoderoso, y tiene hambre y sed de esa justicia. Es lo que el salmista que escribió el Salmo 42 decía: como el siervo brama por las, como el siervo busca y brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo me presentaré delante de ti? ¿Se da cuenta? Pablo incluso también habla en el libro de Filipenses y habla de esto mismo. Dice: todo lo aquello, aquellas cosas por lo cual yo luché en el pasado, lo que tenía, lo tengo por basura, lo he dejado, lo he perdido todo para alcanzar aquello por lo cual fui asido por Cristo. A esto se está refiriendo la palabra del Señor cuando nos habla de la búsqueda de la justicia. ¿Se da cuenta? Entonces, no puede haber, hay gente que detesta adentrarse en el camino del Señor, en el caminar del Señor, o no entiende la importancia que esto tiene, sencillamente porque todavía hay vanidad y orgullo en su corazón. Todavía creen que pueden ganar puntos delante de Dios. Y delante de Dios, en nuestra propia humanidad, nosotros estamos en bancarrota. Él es el que nos levanta, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos sostiene, Él es el que nos sustenta. ¿Se da cuenta? Si usted denota el otro aspecto de la bienaventuranza, aquí dice la palabra del Señor: bienaventurados los de limpio corazón. Algunas versiones lo pone en cuanto a aquellas personas que hacen y son misericordiosos. Note que misericordia siempre se define como la expresión del amor hacia aquellos que están en una condición miserable. Misericordia, cuando nosotros alcanzamos misericordia, obviamente es una expresión del amor y la justicia de Dios para con nosotros en Jesucristo, extendiendo Dios la mano a aquellos que no teníamos facultad de levantarnos por nosotros mismos. Misericordia alcanzada es aquel que está postrado, aquel que está caído, aquel que está abrumado, y hay una mano de amor que se extiende levantándole y sosteniéndole. Esto fue lo que el Señor hizo por nosotros y esto es lo que el Señor pretende que nosotros hagamos hacia los demás. Entonces, misericordia, repito, se define como el amor mostrado hacia aquellos que están en una condición paupérrima, en una condición miserable. Por ejemplo, una prueba de ello, en uno de los ejemplos del Señor, es la parábola del buen samaritano. ¿Se da cuenta? El judío enemigo caído en el camino, los religiosos pasaron varias veces por el lado, no le hicieron caso, mas el que debía de rematar lo que era el enemigo, movido a misericordia, el buen samaritano, le levanta, le lleva al mesón, paga sus gastos, le cura y tiene cuidado de él. ¿Se da cuenta? Eso es importante. Entonces, el misericordioso es aquel que tiene un espíritu perdonador. Bienaventurados aquellos que son perdonadores. Hay gente que son rencorosos. Le voy a decir, el rencor es uno de los pecados que más va a meter gente en el infierno. Dentro de las iglesias es uno de los pecados primordiales dentro de los hermanos. Hay hermanos que se pelean el uno al otro y se guardan rencor. No se perdonan, no se reconcilian. Entonces, esto es importante. Usted quiere ser ciudadano del reino, usted quiere ser parte del reino de los cielos, tiene que tener un espíritu perdonador. Un espíritu perdonador hacia aquellos que pecan contra usted. Por ejemplo, cuando Jesús fue crucificado, Jesús estaba sufriendo, colgado en la cruz, Pero ¿qué dijo? Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Esteban, cuando fue apedreado, dijo, Padre, no le tome en cuenta su pecado. Y mientras moría en manos de aquellos que le estaban martirizando. Entonces, Jesús, obviamente, en esta expresión, se refiere a esta característica. Y en varias ocasiones el Señor enseñó sobre ello. Por ejemplo, si más adelante usted estudia Mateo capítulo 6, versículo 14 al 15, cuando el Señor enseña sobre la oración, dice, y cuando oren, perdonen. Incluso en el Padre Nuestro dice, perdona a aquellos que se han portado mal con nosotros, que me han pecado contra mí, que me han ofendido, perdónalo, Señor. Y como yo también lo perdono. ¿Se da cuenta? Otra parábola que el Señor habló es la parábola del siervo perdonador, donde en la parábola del siervo no perdonador, más bien quiero decir, el rey le había perdonado una enorme suma, una deuda impagable, parecida a las deudas externas de los países nuestros. Impagable la deuda. El rey se la había perdonado. Pero a su vez alguien le debía mucho menos que 50 denarios, creo que era que le debía, como 2 meses, como mes y 20 días de trabajo. Y ya lo andaba ahorcando y haciéndole violencia. Y cuando traen al siervo no perdonador, ante el rey le dice, siervo miserable y malvado, tú me debías mucho más. Y porque me pediste, yo tuve misericordia de ti. Y movido a misericordia, te perdoné. Y a este tu consiervo, que te debía mucho menos, no pudiste perdonarlo. ¿Se da cuenta? Cuando usted tiene un espíritu orgulloso, cuando usted no ha llorado sus pecados, cuando usted no anhela la justicia, cuando usted no ha sido justificado, tampoco va a tener un espíritu perdonador. Se da cuenta que aquí hay una escalera, hay una cadena de acontecimientos que se van dando. Y si usted no tiene ese espíritu perdonador, obviamente no va a alcanzar perdón. Dice, porque si no perdonáis a los hombres sus pecados, sus fallas, sus errores, sus pecados, tampoco vuestro Padre que está en el cielo perdonará a los vuestros. ¿Se da cuenta? Entonces, esto es importante. La otra cosa rapidito que yo quiero señalar es que aquí dice, bienaventurados los de limpio corazón. La palabra limpieza, obviamente, es relacionado con la palabra pureza. Podríamos nosotros decir, bienaventurados los de puro corazón. En algunas versiones bíblicas lo expresan de esta manera. Y pureza de corazón es la honestidad. Se refiere a ser honesto, íntegro. En el día de hoy hay tanta falta de integridad en la gente que se llama creyente. A montón, por muchas partes, usted mira gente que quieren cortar esquina, que no hablan con la verdad, que no son íntegro en lo que hacen. Íntegro en su hablar, íntegro en su caminar, íntegro en sus negocios, íntegro en nada. Hay un ente de infidelidad hacia Dios y hacia los demás. Y yo tengo mala noticia si usted es uno de estos. Hay gente que en sus trabajos mienten, en sus negocios engañan, hacen mil y una patraña, telaraña, y luego levantan la mano muy, muy alegre en la iglesia, creyendo que Dios va a recibir su alabanza, su ofrenda, su adoración. Cuidado con esto. Bienaventurados son aquellos que son de puro, de limpio corazón, que son honestos. Es decir, que en todo lo que hacen no tienen motivos escondidos. Todo lo que hacen no tienen intereses egoístas. En todo lo que hacen son personas abiertas en todas las cosas. Como nos habla Pablo en el libro de 2 de Corintios 3:3, donde habla y dice, nosotros somos cartas leídas, abiertas, carta abierta. Así debe de ser el creyente, donde toda persona pueda leer en nuestros corazones. Alguien me dijo en estos días que yo no era diplomático. ¿Sabe? Cuando usted es diplomático, nadie puede leer su corazón. El sinónimo de la diplomacia es la hipocresía, porque cuando usted es diplomático, está diciendo las cosas con fingimiento y no está mostrando realmente lo que es. Y nadie puede leer en su corazón. El creyente, la gente debe de leer su corazón de tal manera, y esto se puede lograr cuando usted es sincero, cuando usted ama la justicia de Dios, ha llorado sus pecados, reconoce su bancarrota espiritual y sabe que usted necesita del Señor. Cuando estas cosas ocurren, usted puede entonces dar lugar y apertura para que la gente mire dentro de su corazón, porque usted no tiene motivo escondido. El que no tiene motivo escondido, todo lo que habla lo dice con sinceridad. Y si dice algo, lo que dice, lo dice sinceramente. Entonces, hay honestidad, no hay hipocresía. Y estas son cualidades necesarias para nosotros mirar a Dios. Hermanos míos, este es el problema. El que dice que es creyente y no ha desarrollado estas cualidades que yo le estoy mencionando y que Jesús dijo, no está capacitado para verle la cara a Dios. Y si a eso vamos, ¿cuánto de nosotros, cuánto de ustedes no están, no estaríamos capacitados si Cristo viene hoy o si nos muriéramos hoy para mirarle la cara a Dios? Porque, hermanos míos, se cuecen muchas habas en muchos lugares. Esto es terrible lo que estoy diciendo, pero lamentablemente esto es la verdad. Yo quiero, hermanos míos, darle una última ojeada a la Biblia y vamos a leer un salmo ahora para que usted mire la realidad de lo que nosotros estamos diciendo. En el Salmo capítulo 24, dice versículo 1 hasta el 3, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Limpio de mano, puro de corazón, que no ha elevado su alma al engaño ni a la vanidad. No tiene motivo escondido. El creyente no puede tener doble motivo. El motivo suyo debe de ser pulcro, limpio y un motivo sano. Bendito el nombre del Señor. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos con usted. Una cayó junto al camino. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral con ustedes. 713-991-5760. Líneas abiertas. Usted puede llamarnos en este mismo momento. Aquí estamos con ustedes, glorificando y exaltando el nombre del Señor. 713-991-5760. Llámenos, las líneas están abiertas. Tenemos servicio viernes 7:30 de la noche, sábado 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, en Centro Evangélico Cristiano 9426, teléfono. Llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Pastor, muy buenos días. Debido a la ocasión de Thanksgiving, ¿le puedo preguntar algo referente a algo sobre eso? A ver, dígame. Sí, más que todo, yo he estado escuchando que ha promovido un poco sobre dar el día de mañana, ajá, gracias a Dios, sobre las dádivas, todo lo que se nos ha dado. Dar gracias a Dios, ok. ¿Cuál es la pregunta? El punto es el siguiente. ¿No siente usted que en el fondo es de llegar al trasfondo de cómo se inició Thanksgiving y cómo... Pero usted no escuchó el mensaje del lunes, hermano. No, yo sé, pero el detalle está que yo siento que usted habló sobre el Mayflower y los pilgrims que vinieron, pero yo creo yo que la historia no llega, no empieza ahí. Creo yo que esas personas eran irlandeses y... ¿Esa persona eran qué? No... No, ellos no eran cristianos. Bueno, hermano mío, mi punto es, le voy a decir, eran puritanos. El puritanismo fue un movimiento que se levantó en Europa tratando la gente de volver a las raíces cristianas, punto. Y sí, eran creyentes. Y Estados Unidos de América, aunque usted no lo crea, si usted estudia el Antiguo Testamento y checa las leyes y la Constitución de Estados Unidos de América, muchas de las cosas que están en la Constitución de los Estados Unidos de América tienen influencia bíblica. Casi todo, incluso los sistemas de corte y todo lo que nosotros tenemos aquí como base. ¿Okay? En eso estoy de acuerdo con usted, pero yo simplemente queriendo hacer un poquito énfasis en la historia real. Si quiere saber la historia, le voy a decir. En el año de 1600, los años de 1600 y tanto, peregrinos, personas huyendo de la opresión religiosa en Europa, se vinieron a América. Al principio salieron dos barcos, uno de los cuales no pudo llegar, transfirieron los pasajeros, eran 152 personas, llegaron a las costas varios meses después, en la costa de Plymouth. Entonces usted sabe, hermano, el asunto. Hermano, Dios me lo bendiga, mi hermano. Usted sabe el asunto, entonces, ¿para qué repetir lo que usted sabe? 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos con ustedes. Y le voy a decir lo que yo dije el lunes en el mensaje y la predicación. Lo que yo dije el lunes, eso es el devenir histórico. El que quiera andar buscando otra cosa, le anda buscando la quinta pata al gato. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos con ustedes, glorificando y exaltando al Señor. Con su pelo llenó tus pies con sus besos y con perfume te unió. Déjame llorar a tus pies, pues solo en ti consuelo hallaré. Déjame expresarte mis penas. 713-991-5760. Síganos llamando, somos Diálogo Pastoral. Y aquí estamos. Aquí postrada a tus pies. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Pastor, cuando una persona dice que ha perdonado a una persona, pero porque una persona lo lastimó, pero todavía siente dolor en su corazón. No ha sido curada todavía. Claro, el usted quitarse el dolor en el corazón es un proceso. Y es un proceso que obviamente el Espíritu Santo trabaja. Y ese proceso de curar esa herida comienza con el perdón. Obviamente el que no perdona no puede ser regenerado de esta manera. No puede ser restaurado. Y va a tomar un poquito de tiempo. Pero mantenga la actitud de perdón hacia aquella persona y eso se le va a quitar. Usted puede estar seguro, nunca va a olvidar lo que le hicieron, eso es cierto, porque tenemos memoria, pero mirará a esa otra persona con compasión y no con odio o resentimiento o amargura. ¿Ok? Dios le bendiga a usted. 713-991-5760 somos Diálogo Pastoral y aquí estamos con ustedes. Déjame expresarte mis penas, sé que me puedes entender. Déjame oír tus respuestas, aquí postrada a tus pies. Déjame llorar, Señor. 713-991-5760, somos Diálogo Pastoral y aquí estamos. Déjame llorar, Señor. Consuela hoy mi corazón. Has llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano Irving. Amén. Mire, nada más le quería hacer una pregunta. Amén. No me cuelgue, hermana. Hermana, no me cuelgue, por favor. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. No me cuelgue, por favor. Llamada por aquí. Dígame a mi hermana. Sí, hermano. Por la radio voy a escuchar su comentario sobre de esto de que yo tengo, tengo una hija y aparte yo he oído así a siervos de que creen en la predestinación. Ok. De que lo que Dios ha predestinado, digamos, por ninguna causa se puede condenar. Ok, ok. ¿No? En la radio yo le contesto. Ok, okay, hermano. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga. Amén. Hablo para ver cómo me puede aconsejar usted, como por ejemplo en una pareja cuando una persona sí está firme en el Señor y la otra sí va y sí no, pero cae en las drogas y se levanta y vuelve a caer, ¿cómo debe de actuar la pareja? Bueno, ¿en qué sentido? O sea, en el sentido de que... Obviamente al pecador, usted no va a divorciar a su esposo porque sea drogadicto, obviamente. No me refiero a eso, al divorcio, no. O sea, ¿cómo debe uno de actuar? ¿Qué es lo que uno les tiene que decir o qué? Mire, cómo obviamente uno va a hablar y va a decir que no está de acuerdo con ciertos asuntos y ciertas situaciones, pero obviamente el cambio viene en la persona. La persona tiene que estar harta de lo que está haciendo para poder cambiar y decir necesito ayuda. Y una vez que diga necesito ayuda, buscar ayuda. Pero más de ahí, si la persona no quiere cambiar, no hay nada que usted pueda hacer. Orar por él. No, sí, la ayuda se le ha dado y la ha tenido, pero vuelve a pasar el tiempo y vuelve a hacerlas. Porque no hay una convicción firme y la persona no ha llegado al punto donde está harto de eso, sino que ahí está la tentación, la persona cambia por un tiempo, pero luego no se aísla, vuelve al mismo ambiente con la misma gente, y ahí está la tentación de nuevo. Okay. Ándale, entonces, ¿cómo es como debe de obrar uno? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hermana, si la persona no quiere cambiar, no hay nada que usted pueda hacer realmente. Orar por esa persona y decir, hasta que esa persona no diga, estoy harto de esta situación y necesito cambiar, porque la llave la tiene la persona que está en eso. Okay. Ah, okay. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, tengo una pregunta, ¿van a comer pavo en su iglesia? Hermana, mi iglesia no se come pavo. Aquí nosotros comemos palabra. ¿Ok? En la iglesia no comemos pavo. Se come pavo en la casa. Hay iglesias que tienen su comida de pavo. Y no los critico, gloria a Dios por ello. Pero aquí donde nosotros adoramos, comemos palabra, no pavo. ¿Ok? 713-991-5760. Yo me lo uso que es una pregunta un poquito necia, tonta. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos con usted. Glorificamos y exaltamos el nombre del Señor. Ahora, ¿es pecado que una iglesia coma un pavo? No es pecado. El Día de Acción de Gracia, obviamente, es una conmemoración donde se le da gracias a Dios. Tiene un contexto histórico. El problema es que hay gente, le voy a decir. Hay gente que está opuesto a todo lo que se llama Dios y a todo lo que tiene que ver con algo donde se quiera reconocer a Dios. Y lamentablemente, dentro de el legalismo rabioso, hay gente que se oponen a todo lo que se llame fiesta que tenga que ver con Dios. Y en esto se parecen a los mismos ateos que están fuera de las iglesias, que también se quieren oponer a todo lo que se llama Dios. Es increíble, dentro de las iglesias hay gente que sin darse cuenta se están dando la mano con los ateos de allá afuera para boicotear todo lo que tenga que ver algo donde la gente le quiera dar honra y gloria a Dios. Es increíble. Y tratando, entre comillas, de ser tan puros, pues se están contaminando con, envolviéndose con ese movimiento anti-Dios que se está dando en el día de hoy en Estados Unidos de América y en muchas partes del mundo. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos con ustedes. Síganos llamando. Expresarte mis penas, sé que me puedes entender. Déjame oír tus respuestas. Aquí postrada a tus pies, déjame llorar a tus pies, pues solo en ti. 713-991-5760, 713-991-5760, somos Diálogo Pastoral. aquí estamos con ustedes en el día de hoy. Bueno, por lo que veo, hay un montón de gente en Houston que están opuestos a que se celebre el Día de Acción de Gracias también. ¡Wow! Tenemos un movimiento anti-Navidad dentro de las iglesias de Houston, un movimiento anti-Acción de Gracia, eso es señal de malagradecimiento, y un movimiento que también yo creo que se va a levantar anti-Resurrección de Cristo. Usted va a ver un movimiento anti-Celebración Semana Santa dentro de poco, también dentro de las iglesias de Houston. Es increíble, pero para allá vamos. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí. Dios le bendiga. Bájele a su radio porque así no podemos. Adelante. Sí, hermano. Tengo una pregunta, no sé si para... Porque cuando hay un que hay... Bájele a su radio, hermano, por favor. Sí, hermano. Hace un ruido, hacen un ruido y bien fuerte y me duran días el como dentro del oído. ¿Es natural esto o no? A ver, ¿cuál es la pregunta? Porque tampoco la entendí. ¿Tiene un ruido dentro de los oídos? No, cuando hacen un ruido fuerte y no sé por qué me dura días, como si hubo como una bomba, algo muy fuerte, un trueno, peor que un trueno, me dura el dolor dentro del oído. No sé si es natural eso o algo. Es mi pregunta nomás. Bueno, pero el asunto es que no entendí muy bien la pregunta, hermano. No me habla con claridad. Cuando hacen un ruido, ¿le duele el oído? ¿Le truena el oído? Sí, tendré una en mi oído adentro. No sé si, okay, pero escúcheme primero, porque sí. Quiero saber si le entiendo. Cuando hacen un ruido, ¿el oído le duele y siente o siente que el ruido se queda dentro del oído? Sí, porque ruido fuerte, estoy diciendo, de un ruido. Bueno, en ese caso le voy a decir, lo que tiene usted que hacer es, número uno, tiene que hacerse un chequeo del oído, hay que checar el tímpano del oído, la integridad del oído, hay que checar si no tenga infección dentro del oído, y si todo eso está normal, entonces hay que hacerle lo que se llama una prueba audiológica, donde se le ponen ciertos audífonos con ciertos aparatos, para checar la integridad de la transmisión del sonido y la integridad del nervio acústico. Ok, gracias, hermano. Dios me lo bendiga muchísimo a usted, mi hermano. Llamada por aquí, buenas tardes. Hermano, Dios lo bendiga. Amén. Mi pregunta es, estoy escuchando un predicador, siempre que yo lo escucho predicar, en todas las mayorías de sus predicaciones, habla de fe y fe y fe y fe y fe. Uh-huh. Pero no tiene otro tema más que la fe, hermano. Uh-huh. ¿Y? ¿Cómo se llama? ¿No se van los extremos? ¿No puede haber extremos? Bueno, yo le voy a decir lo que yo creo. Yo creo lo que Pablo dice. Pablo dice que él predicó en Hechos capítulo 20, le dijo a los Efesios, que él predicó todo el consejo de Dios. Nosotros tenemos que predicar todo el consejo de Dios. Porque si no, es como si yo a usted le diera solamente puro ice cream, le diera pura nieve. Llegará un momento donde usted se va a desnutrir, porque la nieve, aunque tiene azúcar, no tiene proteína, no tiene grasa, no tiene las cosas que el cuerpo necesita. Así mismo es cuando un predicador solamente tiene un tema. ¿Ok? Amén. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760, somos Diálogo Pastoral, y aquí estamos con ustedes glorificando y exaltando al Señor. Cristo está buscando obreros hoy. 713-991-5760, somos Diálogo Pastoral, aquí estamos. En el mundo entero, en el mundo entero. Llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga, adelante. Hey, hermano, discúlpeme que lo moleste, pero estoy esperando su comentario sobre mi pregunta. Ah, fue que se me olvidó, eso pasa cuando... Cuando la gente me pone fuera del aire y vienen a otras llamadas. Ok, escúcheme entonces, okay, en el radio. La predestinación. Vamos a ver, aquí una llamada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. No me cuelgue. Bien. ¿Me espera un minuto? Claro que sí. Ok, gracias. Porque tengo que contestarle a esta hermana. La predestinación. La palabra predestinar significa destinar previamente. Dios en su presciencia conoce y sabe quiénes serán salvos, quiénes no serán salvos. Y en base a su preconocimiento eterno, ha desarrollado desde la eternidad un plan en el cual está el plan del hombre. Ahora, la predestinación no se aplica necesariamente a individuos, la predestinación se aplica a la iglesia como cuerpo. Es la iglesia la que está destinada a permanecer para siempre. Si así fuera entonces, si fuera a individuo, Dios entonces se negaría cuando Cristo dice, el árbol que en mí no lleva fruto es cortado y echado al fuego. Todo pámpano que en mí no lleva fruto. Separado de mí nada podéis hacer. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. El que está en el cuerpo de Cristo, la predestinada es la iglesia. Participa de la predestinación. Así como Israel fue destinado como nación y hay una promesa nacional, hay una promesa corporal para la iglesia. Yo como individuo, como miembro del cuerpo, permanezco. Separado del cuerpo, no tengo permanencia. Contestada su pregunta, ahora voy con la otra hermana. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Hola, Dios le bendiga. Habla la hermana Janet. Ajá. Hace 2 semanas le entregué mi corazón al Señor. Fui la persona que le dijo que soñé con Dios y con usted. Ok. Y estoy muy sorprendida ahorita al escuchar. Es la primera vez que tengo la oportunidad de oír el radio. Wow. Y estoy sorprendida porque la primera actitud que yo he tomado es perdonar a las personas que me han hecho daño. Claro. En el pasado. Claro. Y sí, tiene razón que es un proceso, pero no hay que mirar a las personas con rencor, sino con la actitud del perdón. Claro. Son cosas fuertes como una violación a los 5 años y cosas así. Wow. Pero ojalá y que Dios tenga misericordia de ellos. Así es, hermana. Y cuando uno decide perdonar, se quita una enorme carga. Sí. Porque a quien usted no perdona o a quien yo no perdono, a él no le importa, a ella no le importa. Pero el cargar con la carga del rencor, la amargura y el resentimiento en nosotros es mucho más pesado que la persona que quizás nos hizo el daño a nosotros. Exactamente. Justo ayer estuve en el servicio de oración, no sé si usted recuerde. Sí, sí recuerdo. Y sí sentí un gran peso quitado de encima mío. Ajá. Y me siento muy tranquila y muy, muy en paz. Bueno, pues le aconsejo que sigamos buscando al Señor. Claro y, que sí. Y con él, buscando al Señor, usted va a crecer y va a conocer de él y Dios cumplirá los propósitos por el cual le ha llamado a su camino. Muchísimas gracias, Dios le bendiga. Dios me la bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, Dios lo bendiga. Amén. Hermano, yo quería hacerle una pregunta. Tiene que bajarle a su radio, hermanita, porque si no, no lo podemos... A ver, si no, no lo podemos entender, ¿ok? Sí, amén. Bájele a su radio, hermana, por favor. Un consejo. Hermana, no puedo porque no le bajó a su radio. Tienen que obedecer. Cuando yo le digo bájele al radio, tienen que bajarle al radio. Cuando yo le digo hagan esto, tienen que hacerlo. Y hay gente que no oye o no entiende. Y así no podemos hacer el programa. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Y aquí estamos con ustedes, glorificando y exaltando el nombre del Señor. Línea abierta, 713-991-5760. Esta es otra cosa que aquí ustedes tienen que aprender. Cuando hagan lo que se le dicen que tiene que hacer. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, Dios me lo bendiga. Amén. Yo le quería preguntar, porque todos los días lo oigo en la radio. Ahorita tengo ya 2 semanas de estar en la cama, pero tengo una preocupación. Ajá. Porque tengo un hijo en Monterrey que él ahorita anda mal, no quiere saber de cómo. Ok, ¿cuál es la pregunta, hermana? Mándeme. ¿Cuál es la pregunta? Esa es la pregunta que yo oro mucho por él y le pido mucho a Dios y yo lo veo igual. Su trabajo, hermana, es orar y pedirle a Dios. El trabajo de Dios es traerle a convencimiento y el trabajo de su hijo es aceptar la reprensión que Dios le está dando. En última instancia, quien tiene la llave del cambio es su hijo. Y si a él no le da la gana, si no quiere cambiar, por más que usted quiera y que Dios quiera, no lo va a lograr. Ok, así que usted conforme, usted está haciendo lo que tiene que hacer, orar por él e interceder por él. Dios está enviando su espíritu para traer convicción, pero él tiene que aceptar. Sí. Y si él no quiere aceptar, ahí en él está, usted no se sienta culpable. Uh-huh. Ok. Amén. Ahí le encargo una oración por mí, porque ya tengo 15 días de estar bueno, en la casa. Bueno, hermana, no acostumbramos nosotros así a orar en el programa, porque esto no es el propósito tampoco del programa, ¿ok? Dios me la bendiga. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Hermano, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten? ¿Padre qué? No exasperéis. Bueno, que hay padres que son necios. Yo he visto casos de padres que los muchachos están tranquilos, contentos, y comienzan con un juego a ponerle nombre, a molestarlo, y cuando viene a ver, los muchachos que en la edad de adolescentes, jóvenes, el fusible se le vuela muy rápido. De repente, por las actitudes necias de los padres, se le vuela el fusible al muchacho. Y cuando viene a ver, se salen del control. Uh-huh. Y ahora quieren traerlo al control, pero los padres comenzaron con sus necedades. Hacerlos enojar, en otras palabras. Exactamente, sin ningún propósito. Amén. A veces que hay padres que ellos mismos se acarrean a que los muchachos le falten el respeto. ¿Ok? Amén, hermano. Dios le bendiga. 713-991-5760, 5 minutos y nos vamos. Somos Diálogo Pastoral. Y aquí estamos con ustedes, exaltando y glorificando el nombre del Señor. Síganos llamando y continuamos con ustedes. Llamada por aquí, vamos a ver, buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga. Oiga, hermano, uno cuando ora tienes que estar siempre pidiendo, pide o no. No, porque la oración nada más no es pide, la oración nada más no es pedidera. En la oración, si usted estudia el Padre Nuestro, que es el modelo, hay adoración, hay reconocimiento de la santidad de Dios, hay petición, hay confesión, perdona nuestros pecados, se pide por las necesidades, de acuerdo, hay intercesión, venga tu reino y haga, eso es intercesión. Entonces la oración es reconocimiento, adoración, intercesión, confesión y petición. Son 5 o 6 cosas que nada más no es pide. Ah, ok, pero por ejemplo por estar pidiendo por un hermano siempre. Hermana, ¿usted cree que Dios es sordo? Oh, okay. Si usted está bien delante de Dios, si usted está derecha delante de Dios, yo creo que Dios, después de yo pedir varias veces, tendría, si en verdad yo estoy escuchando la voz de Dios y tengo comunión de Dios, tendría que saber si Dios me ha escuchado o no me ha escuchado. Y Dios responde de varias maneras. Dice, lo tiene. A veces dice, lo tiene, pero no es el tiempo. A veces dice, no lo tiene. Y a veces le dice, lo tiene y glorifica mi nombre y ten paciencia. Entonces, okay. Usted tiene que saber cuál de esas cosas Dios le ha respondido ya a usted. Ah, ok. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Que Dios le bendiga, hermano. Amén. Hermano, en Marcos 5:9 de la mujer que tuvo el flujo de sangre, entonces dice que por 12 años, ¿verdad? Ella estuvo yendo a doctores, médicos. Ajá. La pregunta mía es exactamente si hay un simbolismo ahí en los 12 años. ¿Por qué es 12 años? Ahí viene usted con el grupo de los 12 y los 12. Y los... Hermano, 12 años son 12 años. Podían ser 13, podían ser 20, podían ser 10. Sí. Ok. Ok, muchas gracias. Te lo bendiga, hermano. No le busque la quinta pata al gato donde la Biblia no la tiene. Ok. Dios le bendiga. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos. A sembrar en la semilla un acallón junto al camino, en pedregales y en destino. Sí, porque hay gente que viene y me dice, sí, es 12. 12 apóstoles, 12 tribus. Y tiene su numerología ahí en la Biblia. 12 apóstoles, 12 tribus, los 12 patriarcas, y ahí van. Y el 3, y el 3, y el 3, y el 6, y el 6, y el 6. Bueno, cuidado. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Hello, Dios le bendiga. Hermano. No me cuelgue. Llamada por aquí, Dios le bendiga. Hello, hermano. No me cuelgue. A ver, primera llamada. Buenas tardes. Aló. Sí, adelante, rapidito. Hermano, disculpe, fíjese que yo tengo una duda en Apocalipsis 2:10 cuando dice que no temamos, que le habla a la iglesia de Esmirna y dice que no tema lo que le ha de venir, pero yo tengo duda de que dice que muchos el diablo el diablo me mandará a la cárcel a muchos y por 10 días. 10 días son 10 periodos, 10 periodos de prueba y 10 periodos de tribulación que pasó la iglesia de Esmirna, y también fue pasado en el periodo de Esmirna, que es uno de los periodos bíblicos de la iglesia. ¿Okay? ¿Esto se puede aplicar en la vida de un cristiano, hermano? Hay cristianos tipo Esmirna en el día de hoy que probablemente van a ser probados también. Pero, y existe cristiano tipo Esmirna, pero más bien se refiere al periodo histórico que pasó, lo que se llamó en la profecía el periodo de Esmirna. ¿Ok? Ah, ok. Gracias, hermano. Dios le bendiga a usted, mi hermana. Muy bien, el que estaba en la línea no me esperó. Amén. Así que ya nos vamos nosotros. Gracias le damos al Señor por ustedes. Dios le bendiga y será hasta el día de mañana cuando regresamos con más diálogo pastoral. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más diálogo pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.